A controles sanitarios antes de tomar servicio. El gobierno destinará 2.000 millones de pesos al año para compensar las asimetrías de las obras sociales sindicales. También se pondrá en marcha un sistema único de reintegros para cubrir los tratamientos de complejidad. La Cancillería Argentina denunció que la planta de la ex Botnia infringe lo ordenado por la Corte de la Haya. Según un monitoreo de los expertos, la pastera produce más de lo establecido e incrementó la contaminación. A poco más de un año de los incidentes en Jujuy, otro intento por usurpar tierras, esta vez en Humahuaca, finalizó trágicamente. Un muerto y varios heridos fue el resultado de enfrentamientos entre vecinos y miembros de una organización social. El Senado agregó en forma excepcional un nuevo feriado al calendario de este año. El próximo lunes 24 de septiembre se recordará el bicentenario de la Batalla de Tucumán. Alejandro Sabella aprobó con la Vesi para acompañar a Messi e Higuaín en el partido de mañana con Paraguay por las eliminatorias. Juan Martín del Potro derrotó a Andy Roddick y hoy enfrentará a Novan Djokovic por los cuartos de final del US Open. El presidente de Colombia formó un equipo de élite para negociar con las FARC en el proceso de paz. Juan Manuel Santos eligió a políticos, empresarios, militares y policías encabezados por el prestigioso jurista Humberto de la Calle. Hasta aquí La Mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, canta, no. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Siete y dos de la mañana, Mariana Gil. Qué puntualidad, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, contenta. ¿Está contenta? Contenta porque, sí, porque cumplió, nos trajo algo desde Neuquén, muy bien. Un dulcecito para la mañana de sí. Rosa Mosqueta. Sí. Muy rico, supongo, ¿no? Para, claro, lo que lo conoce ya sabe que es rico, para la mañana. Sí. Y después para la tardecita, una trucha, ¿no? Ahumadita. Sí, sí. Qué rico. Sí, sí. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, así todos. Que nos quedaremos a la tarde. Sí, sí, seguimos. Vamos Paredero a traerá un Malbec o un Sauvignon. Encantadísimo. Syrah, un Cabernet, un Malbec y sí. Su ruta. Opa. Bienvenido, Eduardo, de Neuquén. ¿Cómo es Neuquén? Esa que no tenía la ¿cuál? La ruta. ¿La ruta del vino? No, pensé que era una uva, Cabernet, Syrah, ruta. 7:03, no sigamos con esto, 6 de septiembre es hoy, así que día jueves, 6 de septiembre. Hay efemérides, ¿sabes qué? Me acabo de acordar, porque ayer en Neuquén a mí me tocó ir a un juicio, y hice una mención, sin decir la fecha, respecto de algo que me parece clave en la historia política argentina del siglo XX, y que tiene que ver con que el 6 de septiembre de 1830 hubo un golpe de Estado. Esto es muy conocido. José Evaristo Uriburu terminó con el segundo gobierno de don Hipólito Yrigoyen. Don Hipólito había hecho su primer mandato de 6 años, como era entonces. Él no había reelección en ese entonces. Ganó Marcelo Torcuato de Alvear, digamos, la derecha radical. Uno podría, por ponerlo en términos actuales, Francisco Balas, uno podría asimilar lo que fue Raúl Alfonsín con el irigoyenismo y lo que fue ¿cómo se llama este muchacho del helicóptero? No, Fernando, Fernando de ese, la Rúa, que no sabe qué declarar. La línea nacional, digamos. Bueno. Lo que era línea nacional dentro del Partido Radical. Bueno. El ala más conservadora. O Renovación y Cambio. Liberal, yo digo, si de la Rúa, que le gustaba Mar del Plata, los pantalones grises, el saco azul y demás, si él hubiera tenido un poco más de envergadura, le hubiera gustado ser, pero ni sabía jugar al golf, ni sabía... Bueno. Llega el golpe del 30 que, como muchos sabemos, tiene olor a petróleo. Ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo llega el golpe de la mano de una votación que quería forzar don Hipólito Yrigoyen para que no se le dieran concesiones a empresas petroleras privadas en algunas provincias claves? En medio de esta cuestión, Hipólito Yrigoyen, es cierto, interviene en provincias, cosa que en ese entonces estaba bastante, era bastante normal, ¿eh? Es decir, se había inaugurado la ley Sáenz Peña y demás, pero intervenir provincias era una cosa normal. Bueno, entre la intervención de las provincias y una votación clave que iba a haber al domingo siguiente del golpe en la provincia de Mendoza, para elegir un senador, que era un senador que iba a votar a favor de una ley nacional irigoyenista respecto del petróleo, en medio de eso aparece un sector muy histérico de la clase media porteña acompañando las tropas, y José Evaristo Uriburu, con un aspecto muy distinguido, un tipo de una familia tradicional salteña, encabeza este golpe. Un golpe que, hay que decirlo, en realidad es la primera andanada de lo que después va a ser el poder, que es Agustín P. Justo. Agustín Justo es el que después se queda y arman esa cosa llamada década del 30, década de infame. Pero hay un tema que tiene que ver con el golpe del 6 de septiembre que es muy importante, y es que la Corte Suprema de Justicia inmediatamente después da una acordada por la cual todos los decretos, era una novedad en la Argentina, es decir, la ley Sáenz Peña se había puesto en marcha precisamente con Hipólito Yrigoyen en 1916. El golpe del 30 termina este periodo que era el voto universal masculino. Bueno, termina con eso. ¿Y qué decide la Corte Suprema? Rápidamente, como una milanesa con fritas, todos los decretos que se hagan en este periodo donde no hay elecciones, esos decretos tienen fuerza de ley. ¿Esto qué significa? Que se equipara lo que un presidente golpista establece con lo que un Congreso legisla. Abrió la puerta a la legalidad de toda irrupción no civil, no democrática. Ahora, la gran pregunta que uno podría hacerse es, bueno, y eso duró en el 32-33, terminaron con esa doctrina de la Corte. Yo le dejo picando una pregunta, no porque vaya a demorar en contestársela, pero razón esta pregunta. ¿Quién derogó esa normativa que equiparaba los decretos de los golpes de Estado con las leyes del Congreso? ¿Quién? Suficiente, la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que desde el año 30 hasta que Néstor Kirchner dijo terminemos con la ridícula Corte Suprema, que no solamente avaló indulto, no solamente hizo el persaltum de aerolínea, no solamente hizo las barbaridades más grotescas de la historia normativa argentina, sino que lo que le dio fue dentro del Poder Judicial, autoridad para que los jueces, cuando tienen que evaluar un decreto hecho por un golpe de Estado y una ley, digan, señores, esto tiene fuerza de ley. Porque, en definitiva, ¿para qué sirve equiparar un decreto con una ley? Para que usted tenga colgado en su casa un decreto al lado de la cabeza del puma que cazó en San Luis. No. Eso servía para que después la justicia dijera, no, esto tiene fuerza de ley. Y esto muchas veces son normas que tienen que ver con intereses económicos, puros y duros, y no con la gran política, no con el Estado liberal del derecho, de la libertad de pensamiento. Tiene que ver con cuestiones concretitas de decretos que de repente establecen, bueno, esta zona, regiones que están protegidas económicamente, no están más protegidas por decreto de una dictadura. Punto. Bueno, cuando llega la justicia al Fuero Penal Económico Federal, dice, ah, no, esto es norma nacional. 7:08, 6 de septiembre de 1930, un día vergonzoso porque hubo un militar que daba un golpe. Un día vergonzoso porque la historia puede mirar que esos golpes tenían un entramado empresarial, petrolero, pero además jurídico, que curiosamente terminó en estos años. 7:09, hay un poquito de niebla. Sí, sí, sí, sí, bastante niebla, hay que tener precaución, principalmente en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. 10:05 la temperatura, humedad 97%, el cielo está nublado, toda una jornada, a la mañana cuando nos levantábamos medio rojito el cielo, significa así que tendremos probabilidades de lloviznas, lluvias y tormentas hacia la tarde-noche. La máxima hoy llegaría a los 16 grados. En el 26, ya como viendo, como visionario, dice Polín, Edu componía con letra y música de Que va Chaché, ¿no? Y ahí decía, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata, plata, otra vez. Pero ¿no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita? Que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Y en el 30, yo lo digo siempre, y lo vuelvo a decir hoy, que es el aniversario, Carlitos Gardel grabó en honor al golpe Viva la Patria, de García Jiménez. 7:10, Adrián Corol, una noticia que conmueve muchísimo. Tiene que ver con el asesinato de Walter Navarro, enfermero del hospital, atención al nombre, Claudio Sin, el hospital en Malvinas Argentinas. Hace un tiempo ya que se vienen denunciando irregularidades que tienen que ver con el sistema de salud en Malvinas Argentinas, un crimen que la investigación policial trabaja en distintas hipótesis, con un disparo en una axila de Walter Navarro, este enfermero que muy pocas horas antes había dado testimonio en una producción periodística sobre justamente estos manejos con la salud así en Malvinas Argentinas. Vamos a hablar con Ignacio Basqueto, periodista de Malviticias, para que nos amplíe y nos detalle qué es lo que pasa con este tema. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, queríamos ver qué es lo que está sucediendo con este tema. Venimos siguiendo en el programa lo que tiene que ver con la salud. Ha habido episodios violentos al respecto en el área de Malvinas Argentinas hace no mucho, pero ahora se suma este crimen. Sí. Sí, lo que pasó fue que Walter Navarro lo que estaba haciendo era colaborando con una investigación periodística, aportando datos sobre lo que es el sistema de salud, cómo funciona el sistema de salud en Malvinas, ya que él, bueno, trabajaba en el hospital SIN y conocía conocí ciertos detalles, ¿no?, del sistema, ¿no?, por estar ahí adentro. Lo que pasó fue que ese mismo día había aportado datos por la mañana, lo había hecho por celular, y por la noche lo que pasó fue que estaba llegando a su casa con su familia, y cuando estaba cerrando, cuando estaba entrando el auto, su familia ya había entrado, estaba en la puerta ya de la casa y él estaba en la reja. Un auto que, por lo que tengo entendido, había estado, los había seguido, había ido un poco delante de ellos y había frenado ahí cerca. Se baja una persona, lo agarra. Lo que pasa es que lo abraza por detrás a Walter, le pone un arma en el hombro y ahí le dispara. Claro, da más la idea que sostienen ciertos investigadores, que se trata directamente de un crimen por encargo o no, pero que fueron directamente a matar y no a robar ni otra cosa. Mirá, Walter lo que tenía era en su bolsillo tenía una cantidad de plata que no era poca, ¿no? Esa plata la seguía teniendo, no se la robaron. La billetera no se la robaron. La camioneta no se la robaron y estaba en marcha la camioneta. No era que tenía que arrancar. Claro, tenían que arrancarla o no pudieron arrancarla. Digo, no le robaron nada. Bueno, y con respecto testigos a... Testigos que al principio decían una cosa, ahora aparece ciertos testigos de cuyo testimonio la verdad que se está dudando mucho por la cercanía que tienen con el municipio. Después dijeron que vieron cosas misteriosamente, recordaron. Ahora, Ignacio, la pregunta es, ¿ustedes como periodista de Malviticias han recibido también algún tipo de amenazas o de presión respecto a estos temas? Mira, yo estuve involucrado en la golpiza que le dieron a los periodistas durante una protesta por casos de mala praxis. También me recordamos, sí. En el hospital, ahí mismo, en el hospital Claudio Sin. Así es, bueno, y en este momento siguen las investigaciones, pero también hay muchas miradas que apuntan al intendente y al sistema de salud y a los manejos económicos que se hacen con él ahí en Malvinas, ¿no? Sí, siempre, acá el sistema de salud es un tema importante en el municipio porque lo que es la caja de recaudación del intendente. Seguro, y por ahí es donde seguramente se están filtrando o colando esos fondos, ¿no? Claro, exactamente, eso es lo que tenemos las sospechas y lo que uno trata es de hablar con gente que está adentro y es muy difícil porque, por supuesto, nadie, no son muchos los que quieren hablar, como Walter que bueno, esto es lo que uno tiene miedo, ¿no? De que a los que hablen le el mensaje. Claro. Bueno, entonces, Ignacio, muchas gracias. Vamos a seguir como estamos siguiendo estos temas de salud en Malvinas Argentinas ahora sumado a este crimen. Bueno, perfecto. Gracias a usted por llamar. Ahí está Ignacio Basqueto, periodista de Malviticias, a propósito de la muerte, del asesinato de Walter Navarro, enfermero del Hospital Claudio Sin. Se lo nota muy conmovido, preocupado, medido en las palabras. Cuando uno piensa estar en un territorio como ese, con un intendente como Carilino, y depender de una policía como la bonaerense, la verdad es como para estar muy medido y muy preocupado. Ojalá algún día Ricardo Casal, en vez de mostrarse con paquetitos de cocaína, que uno no sabe si hay talco o qué sé yo, y revólveres 22 diciendo que agarraron una peligrosa red de narcotraficantes, alguna vez Ricardo Casal se avenga a concurrir a lugares donde pasan este tipo de crímenes mafiosos que involucran a trabajadores que ya vivieron la situación. Cuando decía estoy involucrado en la golpiza es que lo cagaron a patadas a él. Porque claro, uno dice, estuvo involucrado en la golpiza y uno no entiende que es, bueno, cobró para que tenga. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar medido con las palabras? A propósito de lo que decís, Eduardo, y hablando de Casal, ayer se mostró en todos los canales un operativo, un procedimiento de la detención de un acusado que aparentemente estaría involucrado en el crimen, en uno de los crímenes de Lanús de un abuelo de hace muy poco tiempo. Me recordó el tema de cuando apareció el cuerpo de Candela, que había una cámara en el lugar, llevaron una cámara de televisión para registrar el operativo, la detención, el tatuaje que tenía este hombre en su espalda, pero lo llamativo del caso, y volviendo a estas conferencias de prensa de cocaínas y de armas cortas, se llevó una cámara de televisión para registrar este momento y mostrarlo después en los canales de noticias. Horacio del Prado, primero hablamos de la AFIP, que a usted tanto le gusta hablar de temas impositivos. Bueno, sí. Un especialista, usted ya prácticamente podría poner un consultorio de temas impositivos. Sí. Sí, la verdad es que yo de impuestos no entiendo ni medio, pero me doy cuenta de que el tema, el telón de fondo que está poniendo la AFIP con el cantarle piedra libre, como en los juegos, a los empresarios del fútbol, es lo mejor, lo más importante que está pasando en el deporte. No quiero exagerar, porque estoy por decirte en el deporte del mundo. Te diría que en la región sudamericana, sin duda, este cantarle piedra libre a la mafia de los empresarios del fútbol, no son todos mafiosos, pero que no hay duda de que se enriquecen a costa de la quiebra de los clubes, que es un secreto a voces, que lo sabemos todos, y que los dirigentes del fútbol argentino se callan la boca en un acto, en una omisión vergonzosa que dura décadas. Esto no hay manera de negarlo, y yo creo que hay que celebrar. Es la primera vez en mi vida que debo estar contento porque se quieren cobrar impuestos. La medida que se está impulsando esta semana es que los pases de los jugadores de fútbol pertenezcan a los clubes, sí o sí. Y es tan fuerte esta mafia y estos intereses que ya hay páginas en diarios importantes, hay comunicadores especializados en deporte que defienden a los pobres intermediarios del fútbol. Es alevoso. Lo de pobres, ¿por qué lo mira Corolla? Porque dice, ¿cómo puede? ¿Cómo la FIFA tiene sus reglamentos? ¿Cómo vamos a estar en contra de los intermediarios? ¿Qué hacen? Los comparan, he leído hasta con los inmobiliarios, los tipos que venden en departamentos, que yo también aborrezco, porque son los que te cobran el alquiler, ¿no? Aborrezco a los usureros, aborrezco a los cuervos. A los cuervos. Aborrezco. ¿Pero por qué se va a tirar contra los hinchas de San Lorenzo? Sí. Aborrezco a los parásitos sociales, a los usureros, a los capitalistas salvajes, los aborrezco con todo. Los veo indignados, se va a tener que mudar a España. Pero estoy contento, contento porque el gobierno nacional, a través de la AFIP, tome medidas que además los recaudadores de impuestos de las provincias, de los estados provinciales, no toman. ¿Por qué razón? Tengo ¿me deja de seguir hablando de impuestos con otro? Sí, pero hoy juega deporte, ¿no? Yo quiero seguir hablando de impuestos. Si no, la gente va a decir, no habla de lo que pasa. No, por favor, usted, 21 a 30 despreocúpese, de potro. Despreocúpese, ya vamos a hablar de tenis. Eliminaron a Federer. Che, y mañana juega, y Mascherano. Y te va metiendo. Está, un tipo está así. No juega Mascherano. Esto es un programa de radio vivo. Se mueve. ¿Qué hora es? ¿7 horas? ¿Qué hora es? 20 minutos. 7 de la mañana, 20 minutos, los teléfonos para comunicar. 0810-222-0870 y el 4999-8700. A ver si Francisco Vales sabe simular una indignación, porque esto es toda representación, no se crean que del peor. Después es un actor extraordinario, el tipo está fresquito. No. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que llegó Ravi Shankar a Buenos Aires y está todos muy alegres? Bueno, yo quiero ver si Francisco Vara se indigna, se enoja, cuando tiene que hablar del 15% de percepción que se hace a través de las tarjetas de débito y de crédito, que algunos dicen, no, se lo queda Visa. No, momento, tampoco para tanto. Ahora, no se lo queda Visa, pero yo digo, ya que le dan esta ventaja a las tarjetas de débito y de crédito, de percibir como adelanto de impuestos. Está bien que perciben otros impuestos, agente porque el IVO, de retención, podríamos como decir agente de retención. Ahora, ¿por qué no se revisan los impuestos usurarios que cobran las tarjetas de crédito? No son impuestos, intereses, pero los intereses usurarios del Prado, que cobran Visa y Mastercard y nos vamos a quedar sin anunciantes. Debe ser difícil que haya un lugar donde se cobre más interés por financiación tarjeta de crédito que en Argentina. Debe ser difícil encontrar un país que tenga más. Indígnese. Ya me indigné tanto que me quedé sin ninguna tarjeta de crédito, mire. No tengo más tarjeta bueno, de crédito. Pero vamos a tratar de aclarar. Lo que estableció la AFIP es que cuando usted realiza cualquier compra, ya sea de manera virtual, porque lo compra por internet, ya sea de manera física, porque efectúa un viaje, ese viaje sea de negocio, sea de placer, sea de lo que sea, cuando usted utiliza su plástico para hacer una compra en el exterior, inevitablemente le van a agregar en la factura un 15%. No el señor del restaurante, sino cuando le venga la liquidación, porque usted va a decir, pero ¿cómo? Si a mí me figura que en Uruguay me tomé un medio y medio y me comí una pamplona y me cobraron 30 uruguayos. No, cuando le llegue la factura acá, le va a agregar algo que le llega por vía de la AFIP, que es un 15%. Así es, y va a figurar de manera desagregada. Usted va a tener imputado en el valor de la tarjeta, en el resumen de la tarjeta, el importe de lo que uno adquirió o pagó, y aparte, el 15% como cuando se pone el IVA. Sobre un valor determinado, y le ponen 20 pesos y después le ponen 2 pesos más. Bueno, así va a venir exactamente. Y bueno, lo que quedó claro luego fue ese comunicado de la AFIP, en donde ponía a disposición de los que vayan a tener o sufrir este tipo de compras y este tipo de impuestos, la posibilidad de estar eximidos presentándose para solicitar esa eximisión, esa exención vendría a ser, y que va a ser reintegrado, porque se lo van a quitar igual, al año siguiente, al mes de abril, que es cuando se hacen las liquidaciones de bienes personales y de ganancias. Claro. Así que aunque no corresponda, va a haber que pagarlo y esperar. Es solo un susto, entonces. ¿Cómo? Es solo un susto. No. ¿Susto de qué? Un año. Porque, a ver, explíqueme por qué es un susto. No, creí entender que te sacan y después te lo devuelven. Pero después, un año bueno, después. Espera, ¿vos pagás bienes personales? En abril, sí. Y si, suponete que tenés una hermana que no paga bienes personales y compra, ¿a quién se lo devuelven? Es un susto, bueno, por eso. Entonces, hay que entrar a hilar fino, sintonía fina, paredero. Indígnese. No, estoy indignado. El tema es que los que no pagan ganancias, y no tienen bienes personales, no tienen manera de recuperar esto. Entonces, sí, lo recuperan allá, se lo van a devolver, pero recién al mes y al año siguiente. Pero se lo van a devolver deduciéndole de lo que usted paga de bienes personales o de ganancias. Sí. Por eso le digo, si usted no está en esa categoría social de los que tenemos bienes personales o pagamos ganancias, se queda en la lona. Esto, yo entré en la página de la AFIP, empezó a regir el día 3 de septiembre y no hay ninguna aclaración respecto de la cuarta categoría de ganancias, que es lo que yo digo desde el principio. Exacto. No está la aclaración. No. Porque, a ver, si usted es padre de familia y paga una plata importante por tener un salario significativo, no digamos de lujo, pero un salario significativo, y usted aporta al Estado por una ley que hizo Cavallo. No es una ley de nacional y popular, es una ley que queda como general, las leyes de impuestos no se sacan. Usted lleve el IVA al 25% en un gobierno de derecha y yo desafío que el que viene después, por más rojo que sea, no va a decir, dejémoslo. Bueno, la realidad es que eso, que fue un debate, porque cuando hizo el acto Moyano, mucha gente decía, bueno, pero es hora de discutir la base de esto, porque no se discute el INDEC, no se discute cómo se actualiza esto, bueno. Ese tema está, y en esto no salió. Empezó a regir y no salió. Así que Del Prado me tiene entre los suyos. Está bien. Yo no hablo de otra cosa que de impuestos. No, yo te estudié el tema de la FIP. Empecé con esto de... Pero de veras, lo que está haciendo con esto es muy bueno. Es como si te dijera qué cosa me pasa. Cuando veo que Randazzo, el ministro Randazzo, incorpora gente, seres humanos, a trabajar en el tema de la señalización, de las barreras. Y de eso vamos a hablar ahora. Me parece extraordinario. Y no es que y esto no es indignación, esto no es apasionamiento. Es apasionamiento porque yo te... ¿Los deja hablar de banderilleros y otras cosas? Y te doy un quiero retruco nada más para que lo escuche alguno. Hay que poner guardas en los colectivos. Bueno. Y empleás a miles de tipos para que el que maneja un colectivo solo se ocupe de manejar. Bueno. 7:26 minutos. El ministro del Interior acaba de anunciar alguna serie de medidas. Escuchamos al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Estos centros de recepción de conductores que están conformados por un equipo interdisciplinario que tiene como facultad la obligación por parte de los concesionarios de controlar a los motorman y a los ayudantes frente a la toma de cualquier servicio. También van a estar estos equipos integrados por personal técnico que le informará sobre las condiciones meteorológicas del tramo de la vía, como así también si hay alguna obra en desarrollo. Esto no es contra nadie, es a favor de todos. Se lo veía menos indignado que de costumbre. No, déjelo, por esta favor, es una déjelo, extraordinaria. Déjelo a Francisco Balas. Se lo pido, por favor. Balas, hubo modificaciones en el elenco de la CNRT. Exactamente, Eduardo. Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que nunca reguló al grupo de los hermanos Sirigliano, que manda por ejemplo, los vehículos de media distancia de La Plata a Buenos Aires, que establecen que tienen que viajar a la gente sentada, y ellos, para facturar el boleto extra, hacen viajar a la gente parada. y cuando usted quiere llamar al 0800 de la CNRT no lo atiende nadie, esté Baridó o esté Luna o esté quien esté, no lo atiende nadie. 7:28 de la mañana. Lo dejo hablar a ustedes, porque si no... Está peor que el Prado. Contagió la indignación. Contagió la indignación. Bueno, quien reemplaza a Antonio Luna, que ayer mencionábamos, antes de ayer, que había sido renunciado, que le había pedido la renuncia el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, en su cargo de subsecretario de Transporte Ferroviario, es quien fue interventor, hasta hace poquito, de la empresa TVA. Es Raúl Baridó. Raúl Baridó tomó la intervención designado por el gobierno luego del accidente, la tragedia de 11, y bueno, queda en reemplazo, él ha sido para asumir ya como reemplazante de Antonio Luna. Baridó es ingeniero y bueno, y fue funcionario de perfil técnico durante muchísimos años de la firma TVA. ¿Suena? TVA. Bueno, ahora sí les paso unas cositas de agenda. Agenda deportiva. Sí, porque hoy a las 21:30 va a jugar Del Potro con Djokovic, nada menos, en el Abierto de Estados Unidos. Ayer Del Potro le ganó a Andy Roddick, finalmente un partido bravo, 6-7, 7-6, 6-2, 6-4. La sorpresa de la mañana, porque no está esto en los diarios por el horario en que jugaron, es la caída de Roger Federer en el Abierto de Estados Unidos. Cayó ante Tomás Berdych, 7-6, 6-4, 3-6, 6-3. 7 aces metió Federer contra 14 del checo, que va a venir a jugar acá prontito, ¿no? Estos días, o sea que no es una buena noticia. Federer viene al Tigre, pero Berdych viene a jugar acá contra nosotros. Otro dato es que, por ejemplo, 40 errores no forzados del suizo, que tiene 31 años, contra 21 del checo. Iba por su sexto título de Abierto de Estados Unidos, Federer, no se le ha dado, quedó muy desalentado, como es lógico. Algunos le buscan explicación por el lado de que había resuelto con facilidad y en poco tiempo sus partidos previos, entonces habría perdido ritmo en eso. Y Berdych por primera vez llega a esta instancia. Por supuesto, hoy 21:30 vamos a estar con los anteojos puestos para seguir al argentino, a Del Potro, que está en esta instancia de cuartos para ver si supera a Djokovic, como lo hizo en la final olímpica, y pasa a la semifinal. 11:45 en los Paralímpicos juega la selección de fútbol ante Brasil, semifinales allá en Londres, y hay que tener un ojo puesto sobre cómo se va formando la selección nacional para jugar mañana ante Paraguay. Tres delanteros va a poner Sabela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, y partidos interesantes como Colombia, Uruguay especialmente, y hay que tener un ojo puesto, lamentablemente, querida Mariana Gil Laborde, sí, sobre River Plate, oh, que no viene bien. Ahí, pero no seas agorero tampoco. No quise nombrarlo a Paredero porque sabía que enseguida iba a defender, pero está complicada la cosa. ¿Por qué? Porque no acierta con la formación. Almeida dijo, vamos a empezar una nueva era, otra vez cambio. ¿Usted no probó el equipo que quiere la gente? No, la gente no sé, la gente de River, mirá a estos chicos. ¿Qué no pasa? Sabe, la gente de River no sabe lo que quiere. ¿Cómo nos y no siguen al equipo? Bueno, con esto sabemos lo que hay que saber. Después seguimos tirando la bronca. 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, la humedad 95%, cielo nublado con neblinas. Cooperativas y trabajadores elogian que el Estado ingrese al negocio de la telefonía celular. El secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones, Osvaldo Iadarola, dijo que la participación de ARSAT en el mercado de las frecuencias evitará el monopolio por parte de las empresas privadas. Recordemos que el gobierno tomó la iniciativa de ingresar al sistema de tercera generación para transmitir datos a través de la tecnología móvil. Las obras sociales recibirán 2.000 millones de pesos en subsidios. De esta manera serán compensadas las asimetrías que existían en el sistema de salud. El fondo será distribuido por la AFIP en forma automática y a mes vencido y favorecerá a los agentes con menor nivel de ingreso por afiliado. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados, la humedad 95%, cielo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario.

Hoy es jueves, amigos, y los jueves es día de estrenos, muchos estrenos, ¿eh? 6, 7, 8 estrenos en la cartelera cinematográfica argentina. Voy a empezar por el que más me gusta. ¡Viva las antípodas, amigos! Hay un documentalista ruso que se llama Víctor Kosakovsky. ¿Se acuerda que ayer recordábamos a Herzog en su cumpleaños número 70? Bueno, él es uno de los admiradores fervientes de este documentalista que ha filmado una película que se llama Viva las antípodas. Las antípodas son los lugares diametralmente opuestos. Entonces, tuvo la inspiración aquí, en Argentina, de hacer esta película. Toma 8 puntos del planeta, diametralmente opuestos. En realidad no pudo hacer lo que hubiera querido porque la gran parte del universo del planeta está cubierto de agua, ¿no? Así que tomó Argentina, China, España, Nueva Zelanda, Chile, Rusia y Botswana, Hawái. Algunos dicen, y puede ser que sea cierto, ¿no?, que son tan entrañables los personajes argentinos, los de los hermanos Abel y Orlando Pérez, que habitan ahí un paraje de Villaguay en Entre Ríos, y que cobran unos 2 pesitos para cruzar un puente desvencijado, y que la película abre y cierra con ellos, y que dicen, estos tendrían que haber sido los protagonistas, tendría que haber contado la historia de estos personajes el director Víctor Kosakovsky. Lo cierto es que la película, a pesar de que algunos la critican, y hasta yo puedo compartir que tiene algo de preciosismo fotográfico, parecen imágenes de National Geographic o de la revista Life, puede ser que sea así, pero tiene algo de cautivante y de genuino la película que te lleva, por lo menos me pasó a mí, ¿no? Y es muy interesante el origen de la película. Él estaba haciendo, cuando tenía 20 años, hacía la mitad de su vida, Kosakovsky, un viaje por el Polo Norte, rodando una película de investigación con un grupo de científicos. Y uno de los científicos era cocinero y vivía hablando de su novia, que era científica y cocinera también, pero que estaba en el Polo Sur. Y era una época que no había Skype, no había para la comunicación inmediata. O sea que lo que notó Kosakovsky era la fuerte energía mental que solamente sustentaba ese vínculo. Él extrañando y hablando en voz alta todo el tiempo de la novia que estaba en un lugar diametralmente opuesto. Radica ahí en la semilla de esta idea que terminó llamándose Viva las Antípodas, que se puede ver en algunos horarios en el cine Gomón, y que es de verdad una película amiga. Una película amiga, una película que lo coloca al ser humano, porque Kosakovsky empezó contando documentales de cosas aparentemente banales, pero sin embargo de gran fuerza verdadera, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, filmarlo al hijo chiquitito cuando tuvo su primera reacción frente al espejo, cuando tuvo por primera vez un espejo frente a él, ¿no? Pero aparentemente banal Kosakovsky, pero se mete en Honduras de una manera muy, muy plástica y con un amor al humano, que habita la naturaleza como parte de ella, muy, muy grande. Bueno, y nosotros como argentinos especialmente contentos porque tiene ganas de venir a hacer un documental exclusivamente en Paraná, quedó enamoradísimo de Entre Ríos, y le hace una propaganda a los hermanos Abel y Orlando Pérez tremendo, dice que el mundo los ama cada vez que aparecen ellos en la película. ¡Vivan las antípodas! Y la música que estás escuchando es la de la película, ¿no? En un apretón de mar. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Siete cuarenta y dos minutos. ¿Usted conoce el Teatro Empire que está en la calle Hipólito Yrigoyen en 1900? Yo he actuado, actuado en ese teatro. ¿Usted actuó? Bueno, el sindicalismo también lo usó para montar escena. Más de una vez. Así es, Eduardo, en el día de ayer se reunieron todos los sectores, todos los sindicatos que el 3 de octubre tendrán que elegir autoridades, nos referimos a los que se encuentran En la vereda de enfrente a Hugo Moyano, procurando elegir un nuevo titular de la Confederación General del Trabajo. Y entre los que se encontraron, aparte de bueno los que ya hemos escuchado tantas veces, de gremios muy importantes, lo importante fue que de los 272 congresales asistieron 152. Eso para algunos de los que estaban ahí les permitía contar ciertos porotos y decir, bueno, llegamos a tener una mayoría como para tener ese quórum necesario para poder elegir la autoridad que sea validada, que tenga la validez necesaria. Estuvo en Neuquén Hugo Moyano con Pereira, con el hombre de Petroleros. Se mostraron allí, pasé por la sede del Sindicato Petrolero de Neuquén y me contaban el poder político y económico que tiene el Sindicato Petrolero de Neuquén y, por supuesto, Pereira, que es de ese lugar, ¿no? Y uno se pregunta, Neuquén, una provincia petrolera, ¿qué pasará con Vaca Muerta? Y dicen, mira, no sé qué pasa con Vaca Muerta, pero hoy vos vas a comprar un litro de leche, vas a alquilar un departamento y todo te lo miden a salario petrolero. Y vos decís, ¿y cómo es el tema salario petrolero? Y de 20.000 para arriba. Recordemos que en la paritaria última se fijó un arriba. Mínimo de 15.700 pesos. Entonces, claro, vos vas a alquilar un departamento. A ver, en una, uno dice, bueno, acá pagás 15 pesos la hora en el microcentro. Allá, en un barrio de Neuquén, vale 10 pesos la hora dejar el auto en una cochera. Pero si, pero esto, no, pero anda a comprar un departamento, anda a alquilar un departamento, anda al supermercado, anda a comprar dulce de rosa mosqueta. Mariana, vaya a comprar. ¿Cuánto? Bueno, a nosotros nos hacen descuento. Usted dice que va de parte de hoy más que nunca y ya está, ¿eh? Vamos a escuchar a Hugo Moyano cuando habla de Julio Devido, ¿eh? ¿Con qué lo compara Moyano a Julio Devido? ¿Quiere enterarse? Yo hace rato que no hablo con él, pero no me duele teniendo en cuenta que lo que viene pasando va demostrando a la gente cómo es, ¿no es cierto? No, todo lo que venga por parte del gobierno no me duele, porque uno sabe que tiene una perversidad tremenda y que dicen y dicen cualquier cosa o arman cualquier cosa para tratar de descalificar a la gente, pero no nos olvidemos que también Devido no es más que un florero en el gobierno, porque lo ponen por un lado, lo sacan, lo ponen y no tiene ningún poder de decisión de nada. Lo único que tiene es que lo mandan a decir cosas y bueno, y tiene casi la obligación de decirlo, si no puede tener alguna consecuencia, me imagino yo. Ay, Moyano, ay. Muy buenos días, Damián Loretti, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Yo sé cómo presentarlo a usted, amigo de la casa. Bueno, mire, si yo cuento todas las cosas que usted tiene que ver con los temas de medio de comunicación, no hacemos la nota. Así que, como todos lo conocemos como un especialista más en temas que tienen que ver con medios audiovisuales, pero en general con todo lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas. Porque acá el Diario de la Nación dice, nuevo avance del gobierno interviene en telefonía móvil. Es un poquitito más complejo esto que el avance del Estado y no del gobierno. Acá hay un error de la Nación, involuntario seguramente, pero es un poquitito más complejo porque se mete en un tema específico que tiene que ver con lo que se llama 3G. ¿Mm? A ver, me parece que el verbo que usa la Nación es entrometerse, incluso. Con lo cual estaría dando a cuenta que está haciendo algo para lo cual no hay previsiones o que no le correspondería. Y el tema quizás sea al revés, que es que el Estado delegó en algún momento, a partir de las privatizaciones, por poner una fecha determinada, y adoptó un modelo de Estado casi de Estado gendarme, como que lo único y mal que se iba a dedicar a hacer era en los 90 educación y justicia. Uh-huh. Y lo que está planteando el Estado como modelo, y en esto no hay ninguna objeción constitucional para hacer, nos guste o no nos guste la Constitución del 94, no hay objeciones para que haga esto, como tampoco lo había para que tomara el control de la mayoría accionaria de YPF, es tener un rol de mayor presencia en términos de servicios públicos y servicios de interés público, como la energía petrolera, el gas, la electricidad, las comunicaciones. Mm. Así que desde ese punto de vista no habría yo diría, objeción de mi parte. Es más, conceptualmente yo diría, desde que se hizo la empresa Entel hasta que se dieron las concesiones privadas, que siempre debían tener una supervisión del Estado, pasó mucho más tiempo que esta, que este periodo en el cual operadores multinacionales que se radicaron en la Argentina tuvieron prácticamente no la totalidad de la telefonía, porque cuando uno recorre el país se encuentra con muchísimas cooperativas que operan y operan con el mismo nivel de competitividad que pueden operar las multinacionales. Sí, claro, yo por eso marcaba una suerte de hito en los finales de los 80, principios del 90, en el cual el Estado entrega a su empresa pública, pero no dice nunca más vamos a volver a hacer nada. Claro. Aparece ahora en juego ARSAT, que es una empresa relativamente nueva, creada en el año 2006, y que en realidad lo que hace es quedarse con una serie de servicios que iban, estaban en oferta, digamos, para operadores privados, y ahora dicen, no, nos lo quedamos, ¿no? A ver, en parte sí, en parte no, porque hay cosas que hace ARSAT que los privados nunca se pusieron a hacer, ni que tuvieran exclusión por parte del Estado o preferencia. Digo, el tendido de más de 50.000 kilómetros de fibra óptica como modo de plantearse un anillo de conectividad en la Argentina, en lugares rentables y sobre todo no rentables, claro. No era algo que estuviera reservado a la actividad privada, más bien diría lo contrario. Lo interrumpo por poner un ejemplo que muchas veces se daba de lo que antes hacía YPF cuando ponía en la ruta 3, en el kilómetro 1850, una estación de servicio. Y entonces decían, bueno, YPF pone estaciones de servicio donde se necesita y no donde es rentable, porque pasaba el camión una vez cada tanto a lo mejor, pero no era necesario que allí la frontera, por decir, extender la parte operativa de una empresa como YPF. Bueno, es exactamente lo mismo, porque si uno se plantea que los chicos de las escuelas rurales tengan conectividad para usar internet en sus planteos educativos y eventualmente de extensión académica, eso no es mágico, ¿eh? Ahí hay que poner plata. No llega internet por el viento. Usted recordará, Loretti, esa publicidad, La Llama que Llama, ¿no? Que mostraban cómo, yo ahora no me acuerdo si era Telefónico o Telecom, que ponían un teléfono lejísimos allá en Jujuy o en Salta, ¿no? La hizo también Telefónica en Clemente Onelli, ahí sí. en el sur de nuestro país. Que no sabes de dónde te estoy llamando. Vos sabés que, Damián, buen día, buen día. Claro, una cosa cortita a propósito de eso. Yo fui a cubrir muchos años después a ese mismo pueblo donde habían puesto un teléfono. ¿Qué había pasado con ese teléfono? Habían pasado 15 años. El teléfono seguía siendo el único del pueblo y no funcionaba. Bueno, a eso me refería con el tema de qué servicios da. Claro. En términos de que como sociedad, ¿no? Porque lo que se planteaba como servicio universal era un teléfono cada 100 habitantes y eso así se medía la teledensidad y se suponía que un pueblo estaba cubierto. Y eso en términos de, si entendemos la universalidad del servicio, en términos de cuánta gente le llega y qué cantidad de servicio se da, vale decir como a lo ancho y a lo alto, si se midiera así, una especie de mancha de aceite, si queremos. Eso requiere inversiones, no es mágico. Y que el Estado cubra eso porque no lo cubren los privados, a mí me parece casi elemental, sin ningún tipo de discusión, porque si no el mismo ataque que se realiza porque se hace, lo harían porque no se hace. Loretti, pongo un ejemplo... Si quisiera plantear otra cosa. La banda de espectro que se le adjudica a ARSAT se hace en virtud de que el Estado adopta un criterio de no aumentar la posición dominante de un actor sobre otro, en términos privados, hoy, y que los actores privados nuevos, vale decir, no los que crecerían, sino los que querían entrar, no daban condiciones de satisfacción en sus ecuaciones económicas propuestas. ¿Cuál es la opción de hierro? ¿O un nuevo actor estatal? O ampliar la posición dominante de quienes ya están y que incluso tienen problemas de concentración entre ellos por la tenencia de Telefónica de parte del paquete de Telecom. Ese es otro temita interesante, ¿no? Que en el medio de todo esto, hace ya unos 6 o 7 años que queda claro que por las operaciones en Europa de Telecom Francia e Italia con Telefónica que se metió ahí, Telefónica de Argentina, que es parte de Telefónica de España, estaba incursa acá en tener no solamente lo que se había quedado con la privatización de María Julia, sino con una parte importante de la otra. Es decir, que de duopolio se pasaba casi en Telefónica a una especie de monopolio. Bueno, el tema ni siquiera es tan lineal. Hay que agregar ahí la compra de lo que era Movicom por parte de Telefónica. Y ahí cuando aparece Movistar, la presencia dominante de Telefónica era todavía mayor. En celulares. En celulares, sí. Uno de los grupos oferentes fue Vila Manzano, ¿no es cierto? Sí, otro fue un grupo que se dice apadrinado por el grupo Rogio. Exacto. Y otro Nextel. Nextel. Loretti, esto de que se lo quede el Estado plantea la posibilidad de que muchas de las cooperativas telefónicas que hay en infinidad de localidades puedan ser socias de este emprendimiento. Sí, a ver, ¿con qué se queda el Estado? Se queda con una parte del espectro. Si imaginamos un corte longitudinal del cielo, lo que estoy diciendo es muy crudo, pero a lo mejor sirve para cortemos, hagamos plantearlo. Corte, no hay problema. Si tomamos una suerte de corte longitudinal del cielo, vamos a encontrarnos con un mapa de colores y cada color sería una banda de frecuencia utilizada para distintas cosas. Fruto del crecimiento que yo mencionaba de Telefónica y la mejor utilización de espectro, se asigna una banda a un operador nuevo. Ese operador nuevo no se obtiene por vía de esta licitación y lo que se plantea es que el Estado ocupe ese espectro y hay que fundar una empresa, mejor dicho, hay que poner una empresa a andar en eso que hoy no existe. Eso permitiría ampliar actores. Y la posibilidad de que ese actor interconecte o se apoye con operadores locales, incluso con los que ya existen, es casi elemental. Para no tener que replicar lo que ya está planteado. El otro día anduve por Tandil y ahí se hablaba de una empresa prestadora local de servicios celulares. Con lo cual que esto interconecte a mí me parecería más que elemental, sano además. Otro temita que hablábamos recién con Adrián Corol es el tema 3G, ¿no? Es decir, esto es como jamón del medio para la telefonía, el 3G. Sí, ahí hay, a ver, en la tecnología de las comunicaciones vamos corriendo atrás de los inventos todos los días. Con lo cual ahí hay a veces una prueba de ensayo y error en el mundo de poner a andar plata y parque de receptores con servicios nuevos que a lo mejor no son imprescindibles, pero al paso del tiempo van reemplazando a otros y generando mayores demandas, incluso de actividades y de contenidos y de cosas que se hacen con los aparatos. Hoy hay un 3G que todavía no está terminado de cumplir en el interior. De vuelta, es el palo porque bogas o palo porque no bogas. Se cuestiona que no se le dé más espectro a los que están. Si se le diera más espectro a los que están, se diría que tendencia a la monopolización o al oligopolio. Y a mí me parece es una buena medida poner un actor nuevo a que haga los mismos servicios y desarrolle todavía más. Algo, Damián, muy interesante cuando uno ve la historia de estos últimos años hablando de espectro, es que hasta no hace mucho Argentina era uno de los tres países que tenía el espectro radio del éter, digamos, las señales de radio, privatizado, en la empresa Thales. Lo que tenía privatizado era el control. El control de eso, claro. Eran tres países en el mundo, ¿no? Y Argentina era uno de esos en los 90, justamente. ¿Hay algún procesado por eso? Si no me equivoco, sí. Todo eso está en la justicia federal. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. En el diario La Nación salió, Francisco Balas te habla, Damián. Buen día. En La Nación también salió hoy una nota que dice TV digital, la pantalla que no miramos, y hace, bueno, una crítica abierta que luego de 3.000 millones de pesos invertidos todavía no hay público para esas señales. Es curioso porque no procura solamente ratings el sistema de TDA o el de televisión digital abierta y sin embargo hay una nota muy, muy fuerte contra eso. No sé si tuvo oportunidad de leerla. No lo vi, pero a ver. Me hago cargo de comentar algunas de las críticas usuales, que la oferta no es tan variada como en el cable. Y sí. Bueno, es casi elemental. La fibra óptica tiene mayor espacio que lo que tiene la TDA, con lo cual le están acusando de no poder hacer más de lo que no puede hacer. Sí. Y después, lo que hay ahí es un paquete de contenidos que no son los que entran habitualmente en el cable por la posición dominante en el cable de un par de grupos. Sí. Y además habría que tener en cuenta dónde se mide el rating, ¿no? Las mediciones del rating. Pero digo, más allá del, o más acá del rating, hay un dato. El modo en el cual se tuvo que pelear para la imposición de la grilla de señales informativas y públicas da cuenta de la dificultad que hay, sobre todo en los paquetes de servicio no digital todavía en cable, de poner señales que compitan contra las señales de los dueños de los caños. Y la TDA es un modo de saltar eso. Insisto, hay gente que ha tenido que ir a juicio para poder meterse dentro del cable. Para los que no saben lo que es la señal, perdón, no TDA entraron. Es televisión digital abierta, ¿eh? Es algo que tiene una cantidad de estaciones repetidoras que están cubriendo allá una parte muy importante de la Argentina, y tiene un plan de acá un par de años de tener cubierta completamente la Argentina para que usted con un decodificador pueda no pagar 150, 180 pesos a un operador de cable o satelital. ¿Puedo hacer un par de precisiones? Sí. Hoy por hoy existen 55 torres en el interior del país y en Buenos Aires que tienen una serie de equipos transmisores, cada uno de ellos, que sacan cada equipo en una banda, por eso digo esto no es infinito, no es como la fibra óptica, sacan 4 señales cada una de los que se han multiplexado. Sobre esas torres además se van a instalar, supongo, los canales universitarios, los llamados polos y nodos, y los canales provinciales. Todo esto va sobre la banda, que los más viejos se acordarán, de lo que se llamaba el UHF, ¿se acuerdan cuando había dos perillas? Ultra alta frecuencia. En la perilla del 2 al 13 había una U. Sí. Es como si hoy pusiéramos la perilla en la U y movemos los canales del 14 para arriba. Ahí adentro, en cada uno de esos números, entran 4 señales hoy. Ahí es donde está transitando hoy la TDA y estas señales nuevas que yo digo no entran al cable, entre otras cosas por razones de predominancia de que los cableros ponen sus propias señales. Cuando digo los cableros no me refiero a tantos, pues no son tantos los que tienen sus propias señales. También tiene que ver con la demora en la aplicación de la ley en un artículo. Dicho esto, no es solamente con codificadores. Hay un parque de televisores que se venden desde hace un par de años que vienen presintonizados. Claro. Y esto no lo dicen los vendedores de televisión. Si alguien va a cualquier comercio y preguntan, ¿puedo usar televisión digital? Sí, te vendo el televisor y salvo que estén en los planes de adjudicación gratuita, le quieren vender el decodificador que sale más de $150 al valor del dólar que quieran poner. Sí, sí, de eso no hablamos acá en este programa. Eso es... Entonces ahí hay una operación de paquete, digamos. Sí. Te vendo la tele y te vendo el deco, y a lo mejor no hace falta. Claro. Lo que hace falta es una antena de las viejas antenas. Para la terraza. La de terraza, que se conecta al televisor y se ve UHF presintonizado con televisión digital. Loretti, llegó el top de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Damián Loretti. En un ratito vamos a hablar de lo que significa esto, porque claro, hay una empresa española que está en el medio de todo esto, que todavía no habló. Y uno dice, bueno, una empresa española, y además habló Roca y Carlos Pañi, dice, cuidado, porque ahora viene Kicillof, y además de tener un abuelo psicoanalista, jodido y un marxista. Abuelo que era rabino, ¿qué otras cosas se trae abajo del bolso? Bueno, se trae estas cosas, inversiones del Estado. 8 de la mañana. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con neblinas. Repudian el crimen a un enfermero del Hospital de Malvinas Argentinas. Walter Navarro fue asesinado luego de denunciar a un medio local serias irregularidades en el manejo de la salud por parte del municipio que conduce Jesús Cariglino. El periodista Ignacio Bacheto sostuvo que el día del crimen Navarro había aportado datos a la investigación periodística. Walter Navarro lo que estaba haciendo era colaborando con una investigación periodística, aportando datos sobre lo que es el sistema de salud, cómo funciona el sistema de salud en Malvinas, ya que él, bueno, trabajaba en el hospital SIN y conocía ciertos detalles del sistema por estar ahí adentro. Lo que pasó fue que ese mismo día había aportado datos por la mañana, lo había hecho por celular, y por la noche estaba llegando a su casa con su familia, cuando estaba entrando el auto, una persona lo abraza por detrás a Walter, le pone un arma en el hombro y ahí le dispara. Avanza la paritaria con los estatales chaqueños. El gobierno y gremios estatales avanzaron en acuerdos durante la reunión paritaria del sector público. El primer mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, dijo lo siguiente. tenemos por parte de la UPCN la remisión de 32 puntos de tratamiento y naturalmente eso es lo que vamos a ordenar. Así que creemos nosotros que esta es una herramienta muy válida. Nosotros le hemos planteado a los trabajadores cuál es la política de parte del Poder Ejecutivo desde el punto de vista de política fiscal y política salarial, las condiciones de trabajo, los mecanismos para fijar una política salarial de carácter estructural en un componente fijo y un componente variable, y el componente variable que esté también subordinado a la evaluación de desempeño y que esa evaluación de desempeño implica efectivamente estímulos para los trabajadores, y que definitivamente esta deba ser la herramienta más caracterizada para cumplir las metas de gestión. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Asaltaron al delantero de Lanús, Leandro Díaz. Una banda de delincuentes irrumpió en su departamento, donde le gatillaron 4 veces en la cabeza y golpearon a su hermano. Un primo del jugador estaba allí y se tiró por el balcón desde un tercer piso. Los ladrones se fugaron con 10.000 pesos. Tránsito. Se produjo un vuelco de una camioneta con tráiler con caballos en el camino de Buen Aire a la altura del puente de Benedetti, en sentido Panamericana. En el lugar hay un carril y demoras de 5 minutos. Continúa cerrada la avenida Rivadavia y Piedras tras el choque de un camión y una combi con 3 heridos. Evitar la zona. Trenes, subtes y premetro a horario. Ernesto Ríos, la Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional, Somos todos, somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Zetter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa revisión 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Duati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Diglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Prestaron atención a lo que dijo Moyano sobre Julio De Vido, ¿no? Hace un rato escuchamos la grabación. Me informan por la cucaracha, o sea, por este auricular, que ya han compuesto una canción a propósito de lo que le dijo Moyano a Julio De Vido, y la compuso nada menos que Andrés Calamaro. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Y yo creo que todos los periodistas oyentes, no son los del grupo, deberían estar yendo todos los días a Malvina Argentina, llenando de cámara y de micrófono, por la defensa de este que mataron, y averiguando de dónde saca Cariglino plata para hacer obra, porque hace unas cuantas, roben todas, pero ¿de dónde le vienen los fondos? Buen día, compañeros de Radio Nacional, muy bueno el programa, Pablo de Moreno. No, quería decirles que con la representación tengan cuidado, que se viene una cesantía, como pasó con los maestros de Capital por querer hacer, por representar una obra de teatro. Así que cuidado, porque en Capital no es que se pueda hacer cualquier cosa. Hola, Anguita, habla Miguel de Lanús. No, mira, Darío Díaz Pérez no es tanto de mi devoción, pero que le están cobrando las declaraciones a Soldi. Están robando todos los días. 8 policías, 2 en cada esquina, te roban igual. Ahora robaron a un jugador de fútbol. Están todas las cámaras mostrándolo, pero todos los días están robando. Y no creo que sea culpa de Darío. Bueno, esa fue la primera lectura que hicimos, ¿no? Porque Leandro Díaz, el chico de Lanús, y como está en el contexto que todos los días pasa algo, dijimos a lo mejor lo agarraron por esto. 8:08, los días 6, 7 y 8 de septiembre, epa. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8, epa. En el pasaje Dardo Rocha en La Plata se lleva a cabo un congreso muy interesante porque vincula dos cosas que por sí ya son inquietantes: medios de comunicación y salud mental. Tengo en línea a Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Eve, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, querido? Aquí estoy ya preparadita para ir para el congreso. Bueno, pero decime, lo de 6, 7 y 8 del congreso, no me digas que es una casualidad, es una conspiración estelar. ¿Viste vos? Salió así por esas cosas que salen, ¿no? Bueno. Yo voy a estar mañana. Sí, claro. Y la verdad que me encantó la invitación y dije... Me ponen en un aprieto porque no creo que haya mucha reflexión por parte de quienes trabajamos en la comunicación. Espero que lo haya por parte de quienes trabajan en salud mental. Pero por suerte estás vos uniéndonos. Así que me gustaría que nos contaras cómo surgió esto. Y a mí se me ocurrió la idea de juntar estas dos leyes bajo esa frase, porque me acordaba de la época de los milicos, donde decía que el silencio era salud. Claro. ¿Te acordás? No sé si vos te acordás. Sí, sí, que claro. Taparon el obelisco, no sé si vos estabas acá en el país, con esa frase, ¿no? Si todos calladitos, mejor. Y me pareció que las dos leyes tienen que ver, porque si vos no tenés medios para hablar, si los pueblos no tenemos medios para expresarnos, nos enfermamos porque estamos enojados y porque estamos... Y el otro silencio es el de los hospicios, ¿no? Oscuro y que nadie quiere hablar, y si tenés un enfermo psiquiátrico y los depositas ahí, y están también en una oscuridad y en un silencio, ¿no? Y ninguna de las dos cosas son salud. Entonces las unimos, y como son dos leyes que están ahí medio sin terminar, promulgada una y la otra ahí, con muchos intereses. La ley de salud mental tiene muchos intereses, porque vos fíjate que nadie quiere externar a las personas que están ahí, porque se terminan muchos negocios, los negocios de los psicofármacos, los negocios de las clínicas privadas, que algunas el Estado les paga cualquier cantidad por enfermo, y todas estas cosas, ¿no? Nosotros queremos terminar también con esto de cuando un chiquito un poquito intranquilo, ya la maestra lo manda a la psicóloga, y ya la psicóloga o la psiquiatra le da gotitas para tranquilizarlo, y me parece que hay que terminar con un montón de cosas. Y eso se va a tratar, va a haber muchos foros, y la gente está contentísima. Hay ya casi 4,000 y pico de inscriptos. Ya tenemos las carpas puestas. Nos han dado todo el Dardo Rocha. Nos han posibilitado todo. Te digo que tipo Lonel, que dirige todo lo que es cultura, es una maravilla. Y también Bruera se ha portado muy bien. Nos ha puesto todo a disposición. Bruera, el intendente. El intendente, sí, que antes no estaba del lado de nosotros. Bueno. Y ahora, por suerte, sí. Vos sabés que el otro día entrevistamos a... Acá hay algunos que se ríen, porque vos decís cosas así con mucha seriedad y siempre sabés que algunos se ríen, pero... No, pero es verdad, porque sí. Yo se lo dije a él también. No lo hablamos eso, porque si no la gente va a creer que yo me volví loca. El silencio no es salud, hay que decirlo. Sí, claro. Perdón, buen día, Eve, Hugo Perdero soy. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Qué bien, bien. No se quiere quedar callado. No. Tiene miedo de enfermarse si se queda callado. Tengo miedo de que el silencio me enferme. No, quería solamente recordar que la frase giratoria en el obelisco fue en el gobierno de Isabel Perón, antes de los militares. Pero los militares después la usaron todo el tiempo. Sí, claro, pero se puso el aro giratorio ese, digamos, durante la época de la AAA, ¿no? Claro, bueno, ya veníamos. Sí, ya veníamos. Veníamos pesados, ¿viste? Veníamos pesaditos. Así que bueno, estamos muy contentas. Anoche nos quedamos tardísimo trabajando porque las bolsitas para entregar con el programa, con lapiceras, hay que poner todo, ¿no? Imagínate, anoche lo que trabajamos hasta último momento, hay una cantidad de jóvenes, hay 150 jóvenes afectados permanentemente a atender todo el Congreso. Hasta el último enchufecito, los micrófonos, hay 13 actividades todo el tiempo paralelas. Bueno, qué sé yo, vienen muchas personalidades, muchas personas, muchos amigos, muchos compañeros, qué sé yo. Esto, Eve, vamos a estar todos, ¿eh? Vos sos platense, entonces para vos hablar del pasaje de Ardo Rocha es muy común, pero hay alguno que dice, no, yo vivo en Berazategui y me interesa ir. Bueno, esto es en la calle 7 y 50. 7 y 50. En la Plaza Martín de la Plata, enfrente de la Casa de Gobierno. Hermoso lugar. Cerca de Estudiantes de la sede de Estudiantes de la Plata. Sí, unas cuantas cuadras. Porque ese 7 calle está en uno, Estudiantes, son 5 cuadras, pero es un lugar que lo han puesto maravilloso, que fue una vez estación de tren, después fue correo, y ahora es un espacio cultural, que las madres ya tenemos un lugar también ahí, y yo quiero volver la gente de La Plata a la calle, porque está muy muy oscura la ciudad, no sale nadie a la calle, se hacen muchas cosas, pero todo adentro, así que yo puse carpas en la plaza. Los jóvenes de Bellas Artes hicieron unas letras maravillosas que dice el silencio no es salud, con unas letras de 2 metros de alto, que la gente las puede intervenir, pintar, escribir, bueno, todo lo que quiera. Bueno, y hoy va a haber plaza, ¿no? Vamos a recuperar también, aunque sea un ratito, la plaza que hicimos tantos años en La Plata. A las 3:30 inauguramos el Congreso con una marcha. Hoy, entonces, arranca hoy 15:30. 15:30 con la marcha en la plaza, y después a las 18 horas están todos invitados al Teatro Coliseo Podestá, donde, bueno, vamos a estar unos cuantos. ¿Hay alguna, vos es que no tengo, si hay alguna página web o algún teléfono? Sí, a ver. Está la página del Congreso. Poner la página de las madres y enseguida salta del Congreso. Ah, perfecto, ahora lo vamos a buscar así. Está el programa, todo con todas las personas que vienen y los horarios y todo. Te hago una pregunta que a mí me parece importante. Sí. El otro día hablábamos con Liliana Hendel, que es psicóloga y especialista en temas de género, además de periodista. Sí. Y nos hacía una reflexión que a mí me impactó, que tiene que ver con que hasta hace muy poco los femicidios eran tratados como temas de delitos policiales. Sí. Y uno dice, caramba, en realidad todas las cosas que tendríamos que aprender los comunicadores para decir esto va en otro casillero diferente. Sí. Pregunto yo, a criterio tuyo, los periodistas cuando tratamos temas que involucran enfermedades mentales, desórdenes mentales, a criterio tuyo, ¿estamos capacitados? ¿Necesitamos algún tipo de preparación? Vos me estás hablando de periodistas. Sí, de comunicadores. No, yo hablamos de periodistas en serio, porque mamarrachos y hijos de puta está lleno, sí, que dicen cualquiera, y pasan 20 veces y te matan los sangrientos, ¿viste? Más sangriento mejor. Si no hay sangre, no se ocupan. Sí. Ahora, los periodistas, muchos sí, están muy capacitados y estudian, y nosotros ya tenemos las dos leyes impresas y las damos en la Casa de las Madres, las vienen a buscar, ¿no? Si hay gente que está, que no digo que están nada preparados, pero saben lo que dicen y lo tratan con muchísimo respeto, cada vez con más respeto, porque estas leyes que se han sancionado han hecho eso también, ¿no? El respeto hacia todas estas otras cosas que antes estaban también en silencio, ocultas, tapadas. Así que, no, sí, yo creo que sí. Hay algunos no, porque no les importa. Están, bueno, al servicio sabemos de quién. Eve, te agradezco, más que esta charla de unos poquitos 10 minutos, te agradezco que, en primer lugar, que vos hagas algo fuerte en La Plata, porque, bueno, vos sos de La Plata, tus hijos están en La Plata, y me parece que una presencia fuerte tuya allá me parece muy importante. Vos viajás todos los días de La Plata a Buenos Aires. Yo viajé antes, ahora ya no viajo. Me quedo en Buenos Aires, en un departamentito que tengo, y vengo los viernes para mi casa. Así que estos días te quedas en La Plata. Y ahora, ¿sabés qué me pasa? Que estoy en Buenos Aires. El otro día vine 2 veces a La Plata en un día. En el día, porque bueno, pasan cosas y me invitan, y yo no puedo decir que no vengo, que estoy sabes que amo esta ciudad, este, y así que a veces vengo dos veces, porque ya me acostumbré tanto a ir y venir, que es como quien va, qué sé yo, hay compañeras que viven en, no sé, qué sé yo, en Lomas, hay compañeras que viven y vienen todos los días. Vamos a dar la dirección, Mariana Gil Laborde, para los que quieran consultar la web del Congreso. Sí, sí, sí. www.madres.org, y ahí justamente está el link de que comience el Congreso. Pues en el dedito ahí, exacto. Sale todo. Buenísimo. Y hoy va a haber así una copita también, porque todo pichucucú hicimos. Muy bien. El Teatro Coliseo, sí, sí, sí, va a haber un bocadito. Qué bueno. Todo bien, como la gente fina, querido. Bueno, Eve, te veo mañana yo a las 3 de la tarde. Hoy sí, no querido. Voy a poder ir, pero te yo mando... Yo voy a estar todo el tiempo ahí. Bueno, te mando un fuertísimo. Yo soy como de palo, ¿viste? Sí. Yo ya me voy ahora y vengo nada más que al mediodía porque yo tengo que comer mi comidita. ¿Va a estar Brunero hoy a las 3:30 de la tarde con vos? Sí, sí, sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. Todos van a estar, sí, sí. Muy bien. Claro, esa es la cita de honor. Te mando un fuerte abrazo. Y a abrazo. Las 6 de la tarde también viene Mariotto, vienen... mañana viene... No, el sábado... Empieza a convocar él y vienen los cuerdos, Sirione, los que no están cuerdos, todos. Viene Sirione, viene Fernández, Aníbal para cerrar, Mariotto va también... Amado también, no, sí, ¿qué tal? Muchas, y después vienen muchas de la gente de 678 también vienen. Claro, sí, ¿cómo no van a ir? Los si galeres, no sé, si todo, todo. Les cambiaste la fecha, 678. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, yo también, los quiero mucho, gracias por llamar. Bueno, muchísimas gracias. Bonafini, que ustedes vieron, el otro día yo pasé esa entrevista tan linda que hice cuando fuimos con el programa La Historia en Debate a la sede de Madres, ¿no? Y este fin de semana volvemos con un programa en la sede de Madres, porque estamos con Eugenio Raúl Zaffaroni y también con Patricio Contreras, que está con un guitarrista que dice que de pequeño tenía una marcada vocación armamentista. Ah, mirá. ¿Lo conoce? Sí, estuvo acá en la radio hace un tiempo. Yo ya no sé si decir que es cantor o es escritor que a veces canta. Y hace guiones, hace cosas para cine. Me y ahora sí, se mete en el cine. Así que bueno, seguimos con las madres. Notable cuando uno dice, Eve Bonafini mezcla salud mental, medios de comunicación, pero además hace un entretejido político muy interesante. Ahora, el de la sota, el del entretejido, está haciendo otro armado allá. Está haciendo otro armado allá. Bueno, pero todavía no sabemos cómo está el equipo, Porque el de la sota, el del entretejido, ¿cómo? Sí, sí, no lo digo, pero tiene... Usted tiene un pelo extraordinario. Tremendo, no necesita, tremendo, pero tremendo. ¿Sabe cuánto lo miran con envidia a José Manuel de la Sota? Y si yo tuviera la plata que tiene de la sota, me da un quincho. Sí. Es un shock de queratina. Que le se pongo un trasplante. Tiene el mal de colesterol. No, él no. Tengo un implante, viste, que te cobran por pelo. Tenés que ponerte 5.000 pelos, te sale... A $2 el pelo. No se sabe cómo forma el equipo de De La Sota. No, porque sabemos que está él, está Macri, y no sabemos más. Yo no he visto, faltan 9. Ahora, yo salvo le que haga fútbol 7. Claro, y le voy a decir una cosa, Isabela no se sube, porque Isabela, cuando el otro día tuvo que declarar qué programa de radio oye, qué político les gusta, me parece que Isabela dijo, Eduardo Aliberti. Sí, señor. ¿Por qué se pone de pie cuando hablo de Aliberti? No, sigo sentado. No me comprometa. Me pongo yo de pie. Mira que no se escucha. Sí, faltarle no respeto. Se... Sí, no, bueno. Premio Éter para Alejandro Sabela. ¿Cómo no? Sabela lo escucha Aliberti. Sí. Y Aliberti no es de Estudiantes, me pongo de pie. Por de Boca. De Boquita. En Neuquén me decía, siempre hablan de Boca. Le digo, ese es del Prado. ¿Quién dice? ¿Quién dice qué? Que siempre hablamos de Boca. En Neuquén. Lo que pasa es que Boca es claramente el mejor equipo de la Argentina. Pero no, lo dicen los números, lo dice la gente que va. Lo dice cualquier argentino de bien, ¿no? Sí. Claro. Ahora, a las 9 estamos viajando para Córdoba. Quiero decir los argentinos del fútbol. ¿Usted se acuerda que el otro día yo volvía de Trelew y el comandante dijo, no, hay tormenta, voy para Córdoba? ¿Sabe qué soñaba yo ayer cuando volvía de Neuquén? ¿Qué? Que el comandante dijera, hay tormenta. Y lo llevamos a Córdoba y tenemos una entrada para Anguita para quedarse. Me ponía al lado de la sota. ¿Qué quiere yo por una entrada? Para alguno de los que no iba. Es un gran anfitrión, te hubiera dicho, pase Anguita, hay lugar para todos. Siempre es un buen pretexto. Les digo, los que viajan como titulares, aparentemente, van a ser Romero en el arco, Zabaleta, Federico Fernández, Garay, Marcos Rojo, a lo mejor juega Campañero en vez de Zabaleta, hay que ver. Gago, Braña y Di María en el medio de la cancha, 3 en el medio. Y arriba los 3 delanteros, como decide Isabela, y un poco también es la demanda de Messi. O sea, va a jugar la Bessi porque está lesionado Agüero, Messi, y Gonzalo Higuaín. El problema que tiene este equipo es que, te dice, el problema de fondo, que son, salvo Braña, y por casualidad, porque no está Mascherano, son todos jugadores que juegan fuera del país. Y esto, para el problema de fondo del fútbol argentino, uno de los problemas de fondo, que es el colonialismo cultural, es tremendamente grave. El segundo problema que tiene, que es táctico, o estratégico, como se quiera, es de selección de jugadores, es que Di María, Messi, Higuaín y Agüero no tienen discusión, son cuatro fenómenos. Los de abajo, mejor poner los jugadores de acá y andar fogueándolos. Hacer sustitución de importaciones, para decirlo de algún modo, y darle experiencia y recorrido a Lisandro López, a los pibes que están acá pidiendo cancha, a los juveniles que dentro de 2 años en Brasil van a tener una edad para competir. Es decir, hagamos lo mismo que hizo Brasil y que hizo Alemania cuando compitió contra nosotros. Si no, nosotros estamos gritando, le hacemos cuatro a este, cuatro al otro, equipos que se están preparando para cuando llegue la hora de la verdad, que es el Mundial del 2014. Y sobre el tema del colonialismo cultural, fíjense la cuestión de Neymar. Neymar le acaban de ofrecer 50 millones de euros para ir. Mensajes del Prado. Bueno, parémoslo ahí, vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes. Te quiero, pero te llevaste la flor. Buenos días. Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero primero. Buenos días, mira, quería comentar sobre el tema de Malvinas Argentinas. El intendente es carilino, se llama Jesús, contradictoriamente. Esta persona no tiene, la verdad, ningún prejuicio en mandar matar a una persona, porque los negocios que hace en el distrito de Malvinas Argentina está relacionado con el PRO, de Mauricio Macri. Habla Luis de Parque Avellaneda, y lo que le quería decir a Anguita es que cualquier persona que puede realizar un viaje al exterior y realizar pagos con tarjeta de crédito y tiene esa posibilidad, es porque también tiene la posibilidad de pagar bienes personales o ganancias, porque si no, no hay otra forma, no condice económicamente. Por eso está así. Gracias. Yo coincido que si uno hace una estadística, seguramente va a salir así, pero las normas tienen que ser universales. Entonces tienen que contemplar aquellos que dicen, ¿y si yo no llego a horario, qué pasa? ¿Me ponen una amonestación? Estas cosas tienen que establecerse. Entonces, no cuesta nada en los instructivos que hace la AFIP aclarar las cosas, porque indudablemente va a tener una incidencia mínima en términos de lo que se recauda o en términos de si vulnera algún bolsillo popular. Pero yo le hago una pregunta a usted. Usted mañana se pone a hacer un curso por su cuenta y necesita comprar unos libros en el exterior, y en vez el Estado tendría que felicitar y subsidiarlo por hacer eso, y sin embargo va a tener que pagar un 15% más. Por ese solo caso ya se justifica que la AFIP contemple un articulado que diga, en los casos de tal cosa, tal otra, en los casos de tal cosa, tal otra. Hola, querido Anguita, mira, yo por ejemplo no tengo bienes personales ni nada que me descuente. Tengo que ir a AFIP, declaro que voy a viajar y que no tienen de dónde sacarme esto, y no te lo descuentan. Si no vas antes, cuando venís del viaje vas y avisás y te lo devuelven. Bueno, un beso para todos, chau. Marta de Belgrano. Hay una cosa que así me parece muy bien, que algunos medios se quejan, que es que la AFIP va a cruzar la información de lo que vos comprás en el exterior con lo que declarás en la aduana cuando ingresás. Eso está perfecto. Es inevitable. Es inevitable que un rastreo de información, para buscar información de lo que se gasta, del poder adquisitivo y que sea luego tributado, es en todo el mundo, es así. Es decir, ha sido tal el histórico, el problema que hemos tenido en términos de tributación y de recaudación, que cualquier medida que apunte a eso parece confiscatoria. El cruce de datos es así en todo el mundo, y en los países que todo el mundo más se regodea mirándolos, diciendo hay que ser como ellos. Bueno, señores, es así. Es inevitable, hay ciertos artículos que pagan un tipo de derechos de importación, otros que pagan otro, porcentajes diferentes. Cuando usted compra afuera una computadora, eso paga un derecho de importación. Si usted lo hace a través de un despachante de aduana, el despachante de aduana le va a deducir, además de sus honorarios, Y además del costo del transporte, le va a deducir el impuesto que usted tiene que pagar, el arancel que usted tiene que pagar. Si usted lo hace per se, lo que se ahorra es el transporte y el despachante. Lo que no tiene por qué ahorrarse, salvo que quiera coimear a algún empleado de la aduana, que por supuesto nunca jamás se dejan coimear, salvo que usted quiera hacer eso, usted tiene que pagar. Y eso tiene que ser así, ¿eh? Sí, buen día para el programa del señor Anguita. El impuesto a la renta financiera, ¿para cuándo? Y por favor, control a los formadores de precios, porque los precios aumentan todos los días. Yo soy kirchnerista, pero los precios aumentan todos los días. No le podemos dar tanta ventaja a esa gente que nos están robando la vida. Pepe de Villa del Parque. Pepe, ayer en Neuquén se me acercaron un grupo de gente y decir, tenemos que charlar con vos. ¿De qué? Y porque cuando hablaban del tema de formación de precios y mercado concentrador, tenemos ganas de hacer algo similar acá. Miren, yo les agradezco que ustedes me convoquen para hablar de esto, pero yo no tengo ni idea de eso. Simplemente lo que hago es poner en la agenda algo que tiene que estar en la agenda, que no lo define el hecho de que uno desoje margaritas y diga soy kirchnerista, soy de Viner o soy de Macri. Los precios aumentan y hay que buscar soluciones a esto. Y si algunos medios de comunicación, algunos comunicadores o alguna gente que sin estar en la comunicación lo saca de su agenda, me parece que se equivoca. Y tenemos que provocar el hecho de decir, bueno, si hay en José C. Paz un mercado concentrador, ¿por qué no lo hay en otros municipios? No creo que el intendente de José C. Paz sea un iluminado. Si se hizo ahí y eso se puede realizar, no sé si tendrá algún subsidio, y si lo tiene, bienvenido sea, si sirve para que la leche no llegue a los ridículos precios. Ayer esta gente la diferencia de precio de la carne en Neuquén, que es un lugar donde obviamente no estamos acá al lado de Liniers, como estamos acá al lado de Liniers. La diferencia de precios es impresionante. Y hay algunos lugares mayoristas que son relativamente accesibles, por decirlo así. Bueno, me parece que esto hay que discutirlo en todos lados. Me alegro que me hayan llamado para esto. Le dije, mire, muchachos, les voy a pasar los contactos de las personas que entrevistamos. Pero no tenemos todavía ningún periodista especializado en esto, al menos en nuestro equipo. Sí, buenos días. Interesante el tema que están discutiendo, pero creo que se escapa algo. Y que no llega a pagar ganancias, difícilmente nadie le emite una tarjeta con un crédito suficiente como para viajar al exterior. Si no, hagan la prueba. Para tener una tarjeta que sirva para viajar al exterior, hay que tener altos ingresos, porque los bancos siguen el mismo criterio que para otorgar un crédito. Buenos días, Miguel de Colegiales. Miguel, es cierto lo que vos decís, pero te devuelvo la apuesta en el otro sentido. Hay gente que viaja con pocos dólares y con una tarjeta de crédito de muy poca capacidad de compra, porque es gente de medios ingresos. Entonces se encuentra ante un problema. Lleva pocos dólares y una tarjeta con la que no puede comprar muchas cosas. Y aporto algo más. También hay países como en el Uruguay donde la tarjeta de débito la podés utilizar y también tenés esa percepción sobre tarjeta de débito. Gente que vos en Uruguay podés operar con las Banelcos o similares y tenés esa percepción también del 15%. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, la humedad 99%, cielo nublado con neblinas. El 20% de la telefonía móvil en la Argentina será administrado por la empresa estatal Arsat. De esta manera, el Estado se convertirá en el cuarto operador de frecuencias de tercera generación tras las compañías líderes. El abogado y especialista en derecho a la información, Damián Loretti, dijo que es elemental que el Estado intervenga en este sector. Lo que se planteaba como servicio universal era un teléfono cada 100 habitantes y así se medía la teledensidad y se suponía que un pueblo estaba cubierto. Y eso en términos de cuánta gente le llega y qué cantidad de servicios se da, vale decir, como a lo ancho y a lo alto. Eso requiere inversiones, no es mágico. Y que el Estado cubra eso porque no lo cubren los privados, a mí me parece casi elemental, sin ningún tipo de discusión, porque si no el mismo ataque que se realiza porque se hace, lo harían porque no se hace.

pero independientemente de él, Melina Mogileschi ha concretado con Árbola, un disco hermoso, fino, sutil, lleno de pliegues. Yo pienso que con una sola vez que lo escuches no te va a bastar. Si querés ir a conocerla a ella personalmente, hoy en el Centro Cultural de la Cooperación, mirá qué sala le toca para presentar su primer CD a Melina, en la sala Osvaldo Pugliese, en la calle Corrientes 1543. Esto va a ser hoy, jueves 6 de septiembre a las 22. Y después tiene turno el viernes 5 en Nueva Estruz y el 26 de octubre en La Oreja Negra y en Uriarte en 1271. Así que bienvenida al mundo de la música, por más que ya lleva años en él, pero bueno, hablo de su primera placa, Melina Mogileschi con Árbola. ¿De qué vamos a hablar, del Prado? Información para sumar. En los Paralímpicos, resultado reciente de Ariel Quasi en natación, sexto, en 50 metros, espalda del pibe de pibe. Ya su muchacho tiene varios juegos en las espaldas. Profesor en la UADE y representante, practica con Independiente por lo menos. Nos enteramos por el Twitter de Alejandro Lecot y por el de Virginia Elizalde. Y por otra fuente... ¿De Virginia Elizalde? ¿Aquella sí. Virginia Elizalde? Esa misma. Sí. Está más linda montaña que nunca, por lo que se ve en las fotos de... Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Era la esposa de un rugbyer del San Isidro Club, Mario Walter. Yo lo envidiaba a Mario Walter, no solamente por la velocidad que tenía, sino por la compañía. Por la compañía. Ahora tenés que envidiarlo a... Ya no envidia. A, ¿cómo se llama? Ahora envidio, Fernández. Ahora no los envidio a los juegan los Pumas, Walter. Sí. No los envidio a los Pumas, que tienen que medirse nada menos que con el equipo más poderoso de la Tierra en materia de rugby. Los All Blacks, los neozelandeses. Sábado 4:35, estaremos por supuesto frente a la pantalla. Va a jugar Hernández. Y le vamos a pasar, tenemos el jaca ese que teníamos, vamos a buscar nuestro jaca auténtico. Mañana se los vamos a pasar porque eso los va a entusiasmar mucho. Claro. Y tengo otra fuente, no de Twitter, sino de mano a mano, que es Horacio Embón. Horacio Embón organizó, él, se tuvo la inquietud y la vocación de organizar un torneo de ajedrez para los pibes. En el club colegial. ¿Qué Horacio Embón? ¿Un homónimo? El mismo, verdadero Horacio Embón. No, no le creo. No. Y es porque sus pibes están jugando al ajedrez, ¿sí?, en el club deportivo y social colegiales, que es el de Teodoro García 2860, un club donde yo vi alguna vez a Pirino Más dando lecciones para los chicos de fútbol. Viernes 7 de septiembre a las 6 de la tarde, habría que irse inscribiendo desde ahora, y Horacio Embón nos pone su celular a disposición, que es el 4927-0594, para dar información. ¿Y él juega al ajedrez? Horacio juega más o menos al ajedrez, pero el chico, el pibito Pablito, ya está jugando muy bien. Es el club, dice Embón, donde se filmó Luna de Avellaneda. Y de Embón dice cosas. Wow, te la vende, el monte lo vende. Me pongo los pantalones cortos y voy a jugar una partidita. Te agarran estos pibes y te dan vuelta. Muy buenos días, Alfredo Kraus, secretario general y de gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Eduardo? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, le cuento, primero le introduzco la personal, ¿no? Ayer estuve declarando en un juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén Capital, y en realidad uno, con lo que ha pasado estos años, dice el microclima que se vive en cada una de estas salas que se arman para los juicios, y veía este informe que sale diciendo la cantidad de juicios que hay a partir de 2008, cuando se creó este ámbito, que es el que usted coordina, que es una unidad especialmente creada, dependiente de la Corte, para apoyar, darle, digamos, sería como una especie de apoyo logístico, por decirlo en términos comunes, a cada uno de los tribunales que está llevándose adelante. Y termino mi introducción con esto: desde 2008 hasta ahora se realizaron en todo el país 61 juicios orales por delitos de lesa humanidad. Quiero escucharlo, Kraut. Sí, primero, quería aclarar que la unidad nuestra, hay dos áreas distintas. Una es la unidad de superintendencia de la Corte, y la otra es una comisión interpoderes donde nos juntamos todas las cabezas de poder, vienen con asesores, diputados, senadores, el poder ejecutivo, todas las cabezas de poder tenemos que ver con la tramitación de estos juicios. La Corte advierte en el 2008 que estos juicios tienen obstáculos y dicta una acordada creando la unidad y propiciando la creación de esta comisión interpoderes para remover estos obstáculos. Estos obstáculos, es cierto, primero quiero aclarar que es cierto que es impensable en el, cuando se dictan estos fallos de la Corte declarando la constitucionalidad de la anulación de la ley, perdón, que hubiera estos juicios. Lo cierto era que había muchos obstáculos. Primero, este es un caso único en la historia del mundo donde se juzga este tipo de delitos con los propios jueces que teníamos entonces, que estaban preparados con un código antiguo para juzgar delitos federales. Nunca se pensó que esta amplificación maravillosa de estos juicios. Entonces ocurría que muchos jueces se jubilaban, otros se excusaban porque habían sido defensores, fiscales, porque tenían relación, otros eran recusados y de golpe, y bueno, y muchos se jubilaron, y muchos son recusados porque dictaron fallos, nos encontramos con que hay una gran falencia de jueces. Entonces, bueno, esta comisión Interpoderes y la unidad nuestra trata de remover esos obstáculos. Esto que parece una tarea, digamos, que no luce demasiado porque es más bien una tarea cotidiana, no es, vio, tanguita como el fiscal o el defensor que usted ve en los juicios, sino que es una tarea llamada de superintendencia. Pero nosotros día a día intentamos que estos juicios puedan avanzar y, bueno, un poco esto que usted decía de la cantidad de juicios y hay, bueno, 900 procesados, 300 condenados, 50 sentencias firme, quiero decir, es un... Y esto, como usted sabe mejor que yo, se ha también expandido. Tenemos lo de Jujuy, el tema, ¿no?, del ingenio Ledesma y Urraquié, tenemos en Salta, tenemos la comisión interna de Mercedes-Benz, de Ford. Bueno, no voy a hacer todo el relato acá, pero quiero decir, un poco nuestra función es esa, y articular con nosotros poderes del Estado, porque cada cual tenemos nuestros deberes y nuestras faltas, ¿sí? Y en esta experiencia es única, insisto, porque en Yugoslavia se conformó un tribunal especial para el juzgamiento de, ¿no?, de los crímenes de Yugoslavia y se dictaron un código procesal propio. Nosotros hacemos con los jueces naturales, con el código antiguo, así que bueno, grandes rasgos es eso. Claudio, le quiero comentar dos cosas. Primero, ayer yo fui a declarar a Neuquén por un juicio que es la segunda parte de algo que se llamó la escuelita y que es de una perversión extraordinaria porque Agdel Vilas, el tipo que ocupó la escuela Diego de Rojas en Tucumán, en la localidad de Famaillá, para crear un campo de exterminio, cuando así fue es. A Bahía Blanca, cuando termina su mandato ahí, que da Bussi, va a Bahía Blanca y crea un campo de concentración llamado la escuelita, y como él estaba allí y supervisaba la represión en Neuquén, el lugar donde se exterminaba, se torturaba en Neuquén, también se llamó la escuelita. El nivel de perversión de esta gente que le ponía la escuelita ya a lugares de tortura que no tenían nada que ver con esta idea original de ir a ocupar una escuela, ¿no? Sí, le cuento esto porque uno cuando va ahí y ve el lugar y ve los familiares, los sobrevivientes, es imposible no conmoverse. Pero hay una cosa que lo quiero consultar respecto de lo siguiente. A mí me llamaron, no porque yo haya tenido nada que ver, sino por una figura que se llama testigo de concepto. Y que es la posibilidad que tienen tanto los defensores como los acusadores, los abogados, de citar gente para que explique cuestiones que pueden servir de contexto. Me pareció muy interesante. Yo, por supuesto, fui, me presté, y me pareció una idea novedosa respecto de que uno no va solamente a un juicio y decir la piedra estaba acá o la piedra estaba allá, sino que tiene que entender la complejidad de la situación que se vive en una sociedad para que hayan sucedido las cosas que sucedieron y hoy sucedan las que suceden con los juicios. Sí, eso sí. Primero, el tema del testigo de concepto no es algo novedoso, está en el código y no es muy infrecuente. Lo cierto es que el testigo es el que vio o escuchó algo, pero en estos casos, para tener un perfil, ¿no?, digamos, tener una idea, porque en algunos juicios hay muchos imputados y muchos testigos, bueno, está el tema del testigo de concepto y es muy importante que los convocados vayan a testimoniar. Y lo último que quiero comentarle es que ayer yo lo cité a usted en el juicio, Y usted dice, ¿pero por qué? Bueno, lo cité a usted y al doctor Ricardo Lorenzetti porque ustedes escribieron un libro, Derechos Humanos, Justicia y Reparación, que a mí me parece de una utilidad notable para fundamentar el por qué se llevan a cabo estos juicios. Me refiero al fundamento jurídico, filosófico, de esto que usted explicaba al principio, que en la Argentina no se recurrió a otro tipo de institutos, no se crearon nuevos mecanismos, sino que se hizo con lo viejo, pero, digamos, con una mentalidad que tiene que ver de abarcar con esos instrumentos existentes una situación que era, por supuesto, impensable, como son los delitos de la magnitud que cometieron los genocidas. Sí, dos cosas breves le quiero decir, porque sé que sus tiempos son escasos. Primero, que esto tiene que ver cumplir a rajatabla las reglas del debido proceso, para que no se invoque que estos son cuestiones políticas o juicios políticos o presos políticos, eso es uno. Y segundo, la paradoja de lo que usted decía, Anguita, que es que el libro del que usted hace mención tiene por foto la escuelita de Famayá. Así que bueno... Kraut, bueno, este, como siempre, un gusto charlar con usted. Lo mismo digo y muchas gracias y lo felicito por su programa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Alfredo Kraut, secretario general y de gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Usted sabe, lo conoce un tal Galende? Sí. Bueno, el padre de Galende, ha trabajado con Kraut, porque Kraut, antes de dedicarse a estos temas y estar en la Corte, ¿sabe a las cosas que se dedicaba? A delitos que tienen que ver con cuestiones de salud mental. Con lo cual, le digo, tenía antes de enemigo la Corporación Médica, tendría que haber sido invitado al... Mire, yo la verdad le tendría que haber dicho... Pero un tipo, un grosso Kraut de estos temas. Grosso, no, Kraut, buen sentido, ¿no? Grosso el bueno. Grosso se llamaba el fiscal que yo tuve ayer. ¿Ah, sí? Ah, muy interesante. ¿Era idem? Le digo, la verdad... Usted vio las caras de uno cuando habla y dice cosas, sabe, las caras de los magistrados, las caras de los acusados, las caras de los abogados defensores, la mirada y la dice... cara del fiscal. Un grosso, grosso. en su lugar, pero con una cara que usted dice, que sea fiscal. Pero le quiero comentar esto. Fíjese, Kraut trabajó, ya sabe lo que es la mentalidad de una corporación poderosa. Yo en un momento tuve un abogado, porque tuve un juicio que tenía que ver con una mala praxis médica. Y me dijo, loco, te aclaro que si seguimos con este juicio lo perdemos, ¿Vos querés seguirlo para perderlo? Lo perdemos. ¿Pero por qué lo perdemos? Porque la corporación médica en la familia judicial la tiene, pero la lleva de arriba. No, sí. Olvídate, una mala praxis de un médico con una clínica privada, por más que esté la obra social de periodista de por medio, te parten. ¿Eh? No, con la familia judicial, los banqueros... Son de la misma familia, son todas las familias. Eso quería decir, pero ahora Cecilia me dice que tenemos tanda. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Y me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional. La Radio Pública Argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La Radio Pública. Rock que me hiciste bien. Sábados. 2 a 5. Con Miguel Grinberg. Radio Nacional. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Página 12 presenta un DVD producido por Eduardo Aliberti. Sol de Noche, el documental que relata la tragedia provocada por la dictadura militar en la noche del apagón. El testimonio de lucha de Olga Aredes, la mujer que se animó a desafiar a los militares y al poder económico del ingenio Ledesma. 40 años después, los responsables son sometidos a juicio. Este domingo, Sol de Noche, con Página 12, con promocional, 24 pesos. La radio pública tiene periodismo. Y recogiendo las cosas que nos cuentan, que nos dicen, que leemos. Sábado, 8 a 10. Dos pilares fundamentales de un país. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. Muy claramente explica cómo en realidad el poder está en los sindicatos. 10 a 12. Denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Los que se vienen. 15 a 17. Decía Arturo Jaureche que cuando alguien no entiende algo de economía. Mariana Moyano. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Anguita, Eve tiene razón con respecto a Obrera. Él fue el primer precursor de aquí, candidato a intendente o con el hermano legislador, de estar en contra de Kirchner en la política y no solamente en eso, sino de llevar adelante una cruzada en contra de Kirchner cuando hablaba de los diputados. Así que bueno, bienvenido sea, pero tenemos que abrir bien los ojos. Carlos de la Plata, un abrazo, Anguita. Bueno, las alianzas dentro, cuando uno piensa en el peronismo como fuerza política, las alianzas tienen que ver también con intereses en común para juntar masa crítica. Y cuando piensa en Brasil, el PT, el Partido de los Trabajadores, que es un partido más ideológico que el peronismo en el sentido de que es un partido más moderno, es un partido hecho en base a la historia personal de Lula, que es un dirigente metalúrgico, de un Brasil que no tiene una historia antigua del movimiento obrero, sino que es un movimiento obrero que nace a partir de los años 60 con una nueva industrialización en épocas de una dictadura militar. Ese PT, cuando tiene que hacer alianzas, porque es un país federalista, los trabalistas se alían con cada carcamán que no tienen nada que envidiarle a muchas de las alianzas que dicen, bueno, pero acá fulano se alió con mengano. Bueno, son alianzas electorales muchas veces. El Frente para la Victoria no es un partido en el sentido tradicional de tener un programa y de tener una ideología. El Frente para la Victoria expresa algo que está, uno no sabe hacia dónde, pero el peronismo está en movimiento, está en cambio. Si no, lo del Florero, Devido y Moyano no se entendería, no se entendería Barrio Nuevo, no se entenderían muchísimas de las cosas que pasan. Y es comprensible que el Frente para la Victoria ahora, de repente, tenga a Bruera más cerca, tenga a Massa más cerca. Yo el otro día publiqué una encuesta que a muchos no les gustó que la publicara porque le daba a Massa altísimo. Bueno, a Massa le da alto, a Scioli también le da alto, claro. Scioli nunca se pelea con La Nación y Clarín. Hace un montón de jugadas que son supuestamente de un discurso no conflictivo, pero en realidad están destinados a juntar poder propio y a no pelearse. Ahora, después, el costo de la pelea con Clarín Nación la lleva Cristina y Scioli va con la lancha atrás. Bueno, entonces digo, todas estas cosas también hay que ver, son juegos de la política. Usted tenía algo para comentar de las 3G. Quería comentar qué era esto del 3G, porque se habló mucho en el día de hoy. 3G, que significa tercera generación, es una tecnología, un esquema en realidad de telefonía y datos que permite la transmisión tanto de voz como de datos. Esto de poder hacer una videollamada a través del teléfono, pasándolo en limpio, que uno en su teléfono pueda ver televisión y pueda acceder prácticamente a casi todos los servicios que se brindan en internet, tiene que ver con la tecnología 3G. Esa era buena, tiene algunas limitaciones, pero en definitiva lo que estamos hablando cuando hablamos de una parte del espectro destinada a 3G es la parte de la telefonía que tiene que ver con la telefonía del smartphone, la telefonía inteligente, televisión, internet y comunicaciones celulares. Y todo esto hay que pensarlo en función también de la llegada el 7 de diciembre, cuando el grupo Clarín tenga que decir, ¿qué hago? ¿Me quedo con Cablevisión? ¿No me quedo con Cablevisión? ¿Dónde voy? Bueno, Me llegó un mensaje muy interesante de una oyente, que además es amiga, que es neuquina. Y dice, Neuquén tiene la particularidad, cuando hablé de esto de los precios en Neuquén, pero fíjense qué interesante, tiene la particularidad de poseer barrera sanitaria, por lo que no puede ingresar carne de otra región. Neuquén es libre de aftosa. Lo que sucede aparte del costo del flete es que la producción de productos agrícolas no alcanza para abastecer a la región y no hay por ahora tierras para desarrollar agricultura. Escuchen bien, porque las petroleras son la prioridad con el tema, y no las verduras y no los productos de la canasta familiar. Y agrega lo siguiente, el gobierno iba a desarrollar 14.000 hectáreas para